Asteroide, un mundo lleno de cuentos, poesías, coplas, canciones y mucho más. Para niños de 1 a 110 años. De carbón, don Humo muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. ¿Querés que te cuente un cuento? Señor, le dijo, andate viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. No voy a esperar 50 años como el cardón para poder tener mi propia flor. Pensó en soledad el sapo celestino, un sapito andino, escuálido, chueco y desgarbado, mirando los silenciosos cardones del parque. Y sí, 50 años esperan los cardones para dar su flor. Así que el sapito partió con decisión de su sierra colorada natal, con la idea fija de encontrar a la sapita de sus sueños. Resonaban en su mente las palabras del gato del pajonal, sobre que los animales más hermosos estaban en el Valle Encantado, y cada visitante que iba allí se volvía tan bello como los propios moradores. Soñaba despierto Celestino con encontrar el amor de su vida y dejar de ser para siempre un sapito feo y solitario, y en el Valle Encantado lo tendría todo, belleza propia y sapitas que caerían rendidas a sus patas. La aridez del clima y la falta de lluvia no eran freno para el impetuoso andar de Celestino. Cuando el sol pegaba fuerte, se refugiaba entre los matorrales y las dispersas jarillas. Y después proseguía su marcha y su porfía, feliz y confiado en las palabras del gato del pajonal. Kipildor, el quirquincho, lo vio pasar a los saltitos cuando asomaba su hocico de la cueva. —¿Cómo andás, chango? ¿A dónde vas tan apurado? —le preguntó. —Al Valle Encantado, a buscar mi belleza y una compañera. Allí encontraré todo para ser feliz. —¿Has visto? ¿Y por qué estás tan seguro? —le replicó el quirquincho. —Me dijo el gato del pajonal que en ese valle todos son hermosos, y yo seré el más bonito. Celestino el grande, Celestino el galante. Está bien, interrumpió el quirquincho Kipildor. Pero no siempre las cosas resultan como uno desea, pues. Ya me verás cuando pase de nuevo por aquí. Te diré, hola Kirki, soy Celestino y ella es mi novia, y vendré acompañado de una sapita espectacular, sostuvo convencido Celestino. Ojalá sea así y buena suerte, le contestó Kipildor. Y con su parsimoniosa voz improvisó unas coplas. La altiplanicie y el valle con los relieves serranos son testigos que este hermano irá en busca de su sueño. Ni los fríos del invierno me lo harán retroceder, ni la inhóspita aridez pondrá frenos en su andar. No lo dice mi cantar, lo dice su tozudez. El cauce seco del río o los rugientes torrentes no podrán decir detente con su objetivo a cumplir. Lo verá el valle venir al sapo loco y valiente. Desde lo alto de los cerros, Tintín, Malacante y Sunchal lo pueden ver y observar en busca de sus amores. Si hasta los verdes cardones seguro florecerán. Ríos Tonco, Amblayo, Cajón serán el mar más celeste, porque cueste lo que cueste siempre triunfará el amor. Mi nombre es Kipildor, quirquincho, amigo y cantor. Celestino llevaba varias semanas de marcha abrumado por el calor, hasta que un día, como un oasis en medio del desierto, observó delante de sus ojos una laguna. Era la ciénaga grande o hervidero. ¡Qué alivio! Se dio un chapuzón, hizo la plancha. Con sus patitas traseras estuvo rascando la flaca barriga. Y cuando se disponía a dormir la siesta, escuchó una vocecita muy dulce. Buenas tardes, sapito. Soy la sapita de la ciénaga. Celestino se incorporó de golpe al oír esa voz tan melodiosa, pero cuando miró, se llevó una gran desilusión. Ella también era escuálida, flaca y desgarbada. Hola, soy Celestino y voy al Valle Encantado para... Hizo un silencio y luego inventó una mentira. Voy al valle a visitar a mis tíos. ¿Conoces a los croquiñones? No, no tengo el gusto. Yo soy Brisa, Rocío, Soledad, Zapituntún, Barroso, Arenales. Pero aquí me llaman Huesito o la Chueca de la Ciénaga. Ya me parecía, pensó Celestino. Era demasiado nombre para tan poca cosa. Y se despidió presuroso. ¡Adiós, Chueca! Mis tíos me están esperando, se disculpó. Llámame Rocío y saludos a los croquiñones, se despidió tierna Huesito. Celestino no le encontró explicación a su mentira, pero su objetivo estaba a mitad de camino y quiso continuar su derrotero. Tiene razón el gato del pajonal, para ser hermoso hay que ir al Valle Encantado. Pobre Chuequita, ¿qué sapo se animaría a cortejarla? Bueno, allá ella con sus problemas, que yo me voy para el valle, pensó Celestino. ¿Hacemos una pausa? ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participá dibujando o responde a la adivinanza. Comunicate al 03868 1563 8448. Déjanos tus comentarios y sugerencias o acerca tu dibujo a Radio Intensidad. Con estas reflexiones hizo el resto del camino. hasta que un día delante de sus ojos, como un paraíso, se abrió el soñado valle encantado, por donde vagaban hermosos animales de distintas especies. ¿Dónde queda la laguna?, preguntó Celestino, un esbelto guanaco. El guanaco ni siquiera lo miró y siguió pastoreando sin levantar la cabeza. «Soy Celestino», dijo con la mejor sonrisa el sapito mientras se dirigía a una hermosísima gachona. «¿Dónde queda la laguna?» «¿Para qué quiere la laguna? No le pertenece», replicó soberbia la gachona. «No vine desde tan lejos para discutir con un plumero», dijo encolerizado Celestino y siguió adelante, hasta que al fin divisó la laguna y centenares de sapitos y sapitas hermosos chapoteando en las orillas. Sus ojitos le brillaron y el corazón comenzó a acelerarse. Sintió que tanto esfuerzo y tanto viaje no habían sido en vano. ¡Cuánta razón tenía el gato del pajonal! Celestino sintió que su soñado futuro podría convertirse en un maravilloso presente. «Debería verlo el Quirquincho Quipildor», pensó mientras ponía su mejor sonrisa, y así se les presentó al resto de los batracios. «Hola, colegas, soy Celestino y vengo del sur». Nadie reparó en su presentación y cada cual siguió con su rutina. «Hola, soy Celestino y vengo desde la Sierra Colorada». Miró a su alrededor y vio que nadie le prestaba atención. Entonces habló con más firmeza. «Hola, soy Celestino y vengo a convertirme en un hermoso sapo como ustedes, porque me dijo el gato del pajonal que quien viene a este valle se vuelve bellísimo». Los cientos de sapos y sapas rieron a carcajadas burlándose de él. Celestino empezó a darse cuenta de ciertas cosas y sintió derrumbarse la ilusión que había empezado a construir luego de la charla con el gato del pajonal. Allí comprendió que a pesar de tantas cosas lindas, no era ese su lugar en el mundo, y emprendió tristón el largo camino de regreso a casa. Miraba con rabia los cardones sin flor. Desmoralizado, apenado y cabeza gacha, volvió a pasar por la ciénaga grande. A lo mejor un chapuzón le levantaba el ánimo. Y nuevamente oyó la dulcísima voz. «Buenas tardes, Celestino. ¿Cómo encontraste a tus tíos croquiñones?», preguntó inocentemente de Huesito. «Te mentí, Rocío. No existen tales tíos», dijo con humildad y un poco de vergüenza el sapito. «Fui al Valle Encantado porque me dijo el gato del pajonal que me convertiría en un elegante y bien parecido sapito. Y eso no resultó para mí». «Me llamaste Rocío», dijo emocionada la sapita, y luego agregó: «Pues para mí sí resultó. Estás más atractivo que cuando te conocí. Estás distinto». «¿Qué va? Estoy igual», protestó Celestino. «No, estás diferente. Te despojaste de la soberbia y eso te convierte en un auténtico sapito andino». El Quirquincho Quipildor sacaba el hocico de la cueva y se estaba desperezando cuando los vio pasar. «Hola, Quirque. Ella es Rocío», lo saludó el sapito. «¿Cómo andás, chango? ¿Has visto? Tenías razón», dijo el Quirquincho. «Estás distinto. En tus ojos está el brillo de los enamorados y ella es hermosa. Debe ser cautivante ese valle». «No es así. Me di cuenta de que el mejor paisaje es el de los sentimientos y que mi valle encantado se llama Rocío», dijo Celestino. Quipildor volvió a improvisar unas coplas. «La ciénaga huervidero, un paraíso celestino, para este sapo argentino que cumplió con su deseo. Cuando florece el cardón, en la aridez de este suelo se renueva una ilusión. Yo también tengo mi sueño. Quisiera, mi noble chango, cuando la muerte me llame, convertirme en un charango y así mi canto llevar por este bendito parque. Unamos los corazones, animales de mi tierra, por toda la salta nuestra y el parque de los cardones. Que el pobre tenga ilusiones, eso se llama riqueza. Celestino y Rocío agradecieron la canción. Compartieron un poco de chicha y luego, a paso chueco y desgarbado, prosiguieron su marcha rumbo a la Sierra Colorada. Cuentan que a orillas del río Tonco los dos se juraron amor eterno, al tiempo que los cardones mostraban los penachos de sus flores blancas recién nacidas. Entretanto, en el sector norte del parque, en el bosque de Churquis del campo del Tintín, el gato del Pajonal le comentaba a una andrajosa y feucha vizcacha serrana las bonanzas del Valle Encantado. Del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia, en Avenida Güemes Norte 23, la escuela número 4064, Doctor Facundo de Subiría, la editorial Andrómeda, la Feria de Artesanías, Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano frente a la plaza, y Radio Intensidad. Todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participa dibujando o responde a la adivinanza. Comunicate al 03-868-156-38448. Dejanos tu comentario o sugerencias, o acerca tu dibujo a Radio Intensidad. No te olvides de dejar siempre tus datos. Es un juego. Tú te vas, yo me quedo. Cuento, cuento, cuento. Y luego voy a tu encuentro. ¿Qué es? Adivinador, adivina, adivina, El sapito celestino y las flores del cardón es un cuento que escribió Darío Lobos para la colección Parques Nacionales. Léelos, cuídalos, disfrutar. ¿Sabes qué son los parques naturales? El hombre, a través de sus actividades productivas, va modificando la naturaleza. Las personas preparamos un pedazo de tierra para sembrarlo. Cambiamos el curso de un río para llevar agua a otro lado. Es habitual que talemos árboles y quitemos todo tipo de planta. Matemos animales silvestres, cambiemos la forma de un terreno, así como también criamos otros animales y plantas. Algunas especies de plantas y animales disminuyen y hasta desaparecen del lugar modificado. Cuando la naturaleza sufre pequeños cambios, tiene tiempo de recuperarse, pero cuando la actividad humana es muy intensa, grandes espacios de la naturaleza son modificados sin tiempo ni posibilidades para que vuelvan a ser como eran. Eso hizo que muchos países protegieran algunas regiones para conservar su naturaleza. Así surgen los parques y reservas naturales. Si todos los seres humanos supiéramos vivir en armonía con la naturaleza, tal vez no sería necesario proteger algunas áreas. Hoy en la Argentina hay 36 áreas protegidas. En ellas trabajan los guardaparques, que cuidan el lugar y también lo estudian. La historia de Celestino transcurre en el Parque Nacional de los Cardones, en los Valles Calchaquíes. Este lugar está poblado de cardones, una planta muy bien preparada para vivir en zonas de poca agua como la nuestra. Su adaptación es a través de sus raíces. Una capta el agua de la superficie y la otra el agua subterránea. Su tronco almacena el agua, se hincha cuando hay agua disponible. Además, está cubierto por una capa de cera que permite que sea impermeable, para evitar perder el agua. ¿Conoces alguna reserva o parque nacional? ¿Pensaste alguna vez qué cosa de la naturaleza no te gustaría que se pierda? ¿Te animás a contarnos? Cuando era chiquitito era pastorcito de llama, ahora que soy grandecito soy cantorcito de fama. Yo cuando era chiquitito